Piensa siempre en mí, yo te lo pido, por favor. Me conformo con nuestro amor que tan dulce fue. Yo vivo pensando que si no fue un sueño más, más pasan los días y nunca, nunca es realidad. Te lo pido dulcemente, vuélveme a querer. Seré fiel toda la vida a tu gran amor. Quiero que tú pienses, pienses bien que ingrata sos. Me quedé muy solo y ya me siento morir. Te fuiste sin decir, no te veré jamás. Solito me quedé llorando por tu amor. Te pido por favor, no me hagas más sufrir. Vuelve para poder quererte más. Fuiste sin decir, no te veré jamás. Solito me quedé llorando por tu amor. Te pido por favor, no me hagas más sufrir. Vuelve para poder quererte más. ¡Ay, no más!